Pronto vemos dónde está el error. Quizá la noche oscureció las cosas, o fue el alcohol que me inundó el calor. Seguimos en Al Mundo Le Falta un Tornillo de este sábado 24 de octubre del 2020, charlando con Marta González, integrante de FENAPES Santa Lucía, y Santiago Hernández, integrante también de FENAPES Santa Lucía y de AFUTU, sobre la ley de presupuesto y, bueno, y sus implicancias en las políticas educativas, ¿no? en la educación, en lo que va a llegar a cada uno de los estudiantes, ¿no? En definitiva, cómo va a impactar en cada uno de los estudiantes esta ley de presupuesto. Y bueno, Santiago nos va a contar un poco, a ver cómo hicieron un trabajo que para mí está excelente, que es aterrizarlo a lo palpable, a lo que todos podemos ver acá en la ciudad, ver, porque además con esos tres artículos no se puede deducir mucha cosa. O sea, creo que esto surge de información extra, ¿no? Ahora nos contarán un poquito de saber cómo es que aterriza este presupuesto. Ahí va. Y seguro, y la información esa que surge a través de publicaciones o a veces hasta de la prensa, y nosotros no teníamos ese espacio previo que donde antes podíamos negociar y discutir y argumentar, ¿no? Que sería que creo que lo que fue borrado acá en todo este proceso es la posibilidad de presentar argumentos sólidos, consistentes sobre las distintas realidades locales, ¿no? De cada situación, cada contexto. En ese escenario, a la Escuela Técnica Santa Lucía, UTU, en general, ¿no? Y a la escuela en particular, se priva la posibilidad de iniciar trayecto 1, módulo 1 de FPB. FPB es un plan que surgió en 2007 para atender a determinado sector de la población que no lograba sostener el ciclo básico tradicional, ya sea en secundaria o el CBT, el ciclo básico tecnológico de UTU. Estudiantes con rezago, que muchas veces llegaban ya con algún año de rezago y no lograban sostener por distintas problemáticas sociales un ciclo básico tradicional, con una carga horaria de materias teóricas muy grande. Esa población, habitualmente chicos de 14, 15, 16 años, con un poco más de edad de la media del nivel que estaban cursando, encontraban en el FPB una opción. Tenía, bueno, llegó a tener 37 orientaciones distintas, no todas estaban en Santa Lucía, obviamente, pero acá funcionó FPB de deporte, de informática, de carpintería, de mecánica, de gastronomía, de belleza capilar. Y bueno, esta opción, que tenía una incidencia de los talleres mucho mayor que de las materias tradicionales, las asignaturas tradicionales, aunque contaba con una carga básica de contenidos tradicionales, no se va a abrir. Básicamente, este año no se dan, se pierden 82 en todo el país y 86 fueron a estudio para ver si se van a abrir o no. O sea, quedaron a confirmar. En todo el país, más o menos se prevé que unos 2.500 a 3.000 estudiantes no tengan la opción de iniciar un FPB. O sea que esas personas, esos chicos que habitualmente ya pasaron la mayoría por instancias de ciclo básico tradicional en dos o tres oportunidades y no lo sostuvieron, encontraban en FPB una alternativa, no van a tenerla. Que estamos, o sea, capaz que para pensar, yo qué sé, de repente madre de familia soltera, digamos, monoparentales o personas que tienen que ir a trabajar además de estudiar, para todas esas personas era como una... Yo trabajé en FPB, ahora en este momento no estoy trabajando, pero trabajé en tres años en FPB y básicamente teníamos chicos que venían de realidades de esas, venían muchos chicos de INAU, ¿no? De Martiriné, cuando estaba funcionando, que venían los chicos de ahí y encontraban una opción que seguro tenían un lugar para trabajar con las manos, para hacer cosas, para... A veces terminaban haciendo un mueblecito y lo vendían y terminaban encontrando ahí una salida. Hay otros chicos, por ejemplo, que hacían peluquería y después ponían una peluquería en una casa y empezaban con una salida laboral inmediata porque era lo que buscaba. Hay el FPB recogía estudiantes que ya tenían 15, 16 años, entonces cuando egresaban quedaban con el ciclo básico aprobado y tenían una formación inicial en un taller que tenía una continuidad en UTU, que es el EMP, y los habilitaba también para un MT, un bachillerato tecnológico. Ah, lo que apuntaba era una inserción laboral, ¿no? Por lo menos a una iniciación a eso. Y bueno, y ahora no va a estar. Lo que redunda esto es una falta de oportunidades, ¿no? Porque... O sea, se cortan por completo esos talleres de FPV, entonces. Bueno, no lo vamos a tener más. Si no se abren los primeros este año, no van a haber continuidades el año que viene, entonces los segundos, los trayectos 2 tampoco se abrirían, y esto terminaría en que tampoco hayan dentro de 2 años el trayecto 3, o sea, no se terminaría. Lo grave de todo esto es que no hay una alternativa, tampoco hay. Como no hay instancia de negociación, tampoco hay un debate de decir, bueno, se evaluó que este plan de repente tiene estas fortalezas y estas debilidades. Bueno, tomamos las fortalezas, trabajamos sobre las debilidades, vamos a proyectar esto para atender esta población. Claro, hay un segmento de la población, digamos, que va a quedar excluido de alguna manera, ya sea por carga horaria o por contenido, un montón de cosas. Hay un sector de la población que son los más vulnerables, eso hay que decirlo, porque son los sectores... socioeconómicos más bajos, son los sectores habitualmente que más vulnerados, que no van a tener opción, van a tener la misma opción que tienen el resto. Y bueno, si en esto no calzás, te quedás afuera, pero no pensamos en una opción para vos. Y con los fondos que estaban asignados al FPV, ¿esos fondos que son redireccionados o son simplemente recortados por el presupuesto? ¿Cómo...? Bueno, en realidad seguro, es un poco perverso esto, porque lo que se abren son, lo que le dicen a Santa Lucía es, no te abrimos dos FPV iniciales, uno de carpintería y otro de belleza, pero te damos dos ciclos básicos, primero el ciclo básico, que uno se había perdido hace un par de años y que ahora se lo darían, que si tienen estudiantes se abren, y si no, no se abren. Y bueno, pero lo que pasa es que cambia la matriz, porque el profesor, claro, de taller, ese profesor no va a tener la sus 20 horas para trabajar con los estudiantes. O sea, lo que le volvemos a ofrecer es lo que él ya no... sí, a lo que no pudo continuar. Lo que no pudo sostener durante 2 o 3 veces. Eso lo íbamos a volver a ofrecer. ¿Y el horario de los FPV, capaz que también era un horario un poco más, o era un horario normal? O... Sí, no, habitualmente los turnos son los mismos, porque FPV funcionaba en turno 1, turno 2. Era con menos 2. Carga, digamos, y con más taller. Menos carga de teoría, de menos teoría. Carga de teoría dura, ¿no? Era, claro, más bien taller. Sí, ofrece una herramienta práctica, digamos, para insertarse en el mercado laboral de repente. Ahí, que... básicamente están focalizados en artes y oficios, ¿no? Ahí entonces, muchas veces esos chicos... a algunos les gusta la mecánica, entonces claro, un FPV mecánica les viene bien y ya empiezan como a hacer sus primeras armas en esto del trabajo. Ah, no. Y apuntaba a eso. Bueno, eso se pierde y lo peor es que se pierde sin un argumento de por qué y tampoco se da una opción de alternativa viable. Se vuelve a lo mismo, se retrocede. Y no es menor que se pierde una figura que es la del educador social, que es una figura nueva en esto de la educación, si se quiere, que cumplía un rol muy fuerte en el FPV, porque era el vínculo directo entre el centro educativo, la familia y el estudiante. Y el trabajo ese no va a estar. Esos educadores ya no tienen cabida, porque en el ciclo básico tradicional no está contemplada la figura del educador social. Y bueno, UTU no tiene equipo multidisciplinario. Es una lucha que la Escuela Técnica Santa Lucía lo ha hecho... siempre, desde que yo entré en el sistema, y lo máximo que te dan es, te dicen, bueno, un psicólogo tiene 20 horas repartido entre la Escuela Técnica de Canelones, Las Piedras y Santa Lucía. Entonces, es como decirte, no tenés nada. Es imposible que un profesional pueda trabajar de esa forma. Bien, bueno, tremendo. Bien, no, un desastre. De bien tiene poco. Y sin mencionar también que los profesores de taller... ven también complicado su tema laboral, ¿no? Porque los profesores de carpintería, de belleza, de gastronomía, tienen coartada, pero en una forma, en un porcentaje muy alto, la cantidad de, la posibilidad de horas a tomar, ¿no? O sea, si no hay talleres, es difícil. Que es un tema, digo, porque un tallerista de determinado oficio no es alguien que únicamente sabe el oficio, sino que ya viene desarrollando una práctica educativa con el oficio, perder ¿no? docentes en determinados oficios después es mucho más difícil de revertir, porque seguramente van a tener que buscar una salida laboral por otro lado, porque si se corta eso, y bueno, es difícil. Sí, no se aprovechan los docentes, los recursos humanos, tampoco los recursos físicos, porque la Escuela Técnica de Santa Lucía tiene un taller de mecánica y de tornería muy bueno, que está casi inutilizado, un taller de carpintería muy bueno, que tampoco se utilizará, por lo menos en el potencial que se tiene para utilizarse, un taller de gastronomía muy bueno, de belleza también, o sea, pero quedan como los recursos ahí, la inversión está, pero falta, hay gente con ganas de, pero no hay plan que los incluya. Tremendo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué noticias tenemos por secundaria? Bueno. No son mucho mejores. La perspectiva es más o menos parecida. No, en realidad secundaria tenemos algunos recortes que ya están a la vista, lo que hablábamos hoy de coro, en la proyección de grupo en Santa Lucía, que afectó puntualmente, y por ejemplo los cargos de POP, que son los profesores orientadores pedagógicos, que en el caso de Santa Lucía no tenemos ese cargo, pero sí hay muchos liceos, Progreso, Las Piedras, etcétera, que lo cuentan, que esos cargos bajan de 40 y 30 horas a 20. Eso es lo que ya está definido. ¿Y los POITE nocturnos? ¿Ya están definidos los POITE nocturnos también? No, por eso. Entonces, ¿no están de todo definidos? Yo voy a tomar como algunos reparos, porque en realidad hay como una estrategia de esto de salimos... Sí. Decimos que vamos a hacer tal cosa, cuando eso hace mucho ruido, lo retiro, después digo, es mentira todo lo que están diciendo. Sí. Sí, o después dicen, ay, son relatos falaces en torno al recorte. Entonces, yo voy a contar lo que está. Bien, hay cosas que se dicen y que es probable que las tengan planificadas, vamos por lo que está escrito. O lo dividimos. Claro. También se dice que probablemente saquen los cargos de POITE, que son los profesores encargados Orientadores en tecnologías informáticas. En teoría, el nocturno sí está definido. No está definido otros cargos POITE que se dieron a posibilidad de recorte. O sea, como diciendo, esto capaz que lo podemos sacar. El de sacar esos cargos, además condenando a una población, nosotros no tenemos nocturnos, pero sí es la población que no va a tener acceso, por ejemplo, a ese conocimiento, a determinadas actividades que se realicen allí, determinadas orientaciones. Y también se prevé, por ejemplo, sacar 2 horas de coordinación. Nosotros tenemos, la unidad docente es de 20 horas de clase, docencia directa, y 4 horas de coordinación corresponde. Si nosotros tenemos menos horas de clase, tenemos menos horas de coordinación. Eso hay como una relación allí. Cada 6 horas, más o menos, es una hora de coordinación. Entonces, se dice que es muy probable, ya hubo una consulta del CESA, el Departamento de Jurídica, si se pueden reducir las horas de coordinación de 4 a 2 por unidad docente. Otra cosa que es muy probable, que bueno, los grupos. Y bueno, y después también estaba como en esta movida de los nocturnos, pero por ahora parece, por la proyección de grupos, de que no habrían dificultades. En realidad nosotros vamos a conocer como la realidad nacional. ¿Los nocturnos qué sería? En realidad se manejaron 2 hipótesis en cuanto a los nocturnos que habrían quedado, no habrían, este año no se realizaría. Que era que quedaran a demanda, o sea que se dependiera los grupos a se sujetaran a inscripción, que eso tiene como hay como un juego bastante complejo, porque la gente que va al nocturno generalmente espera organizar su año laboral y horario y familiar para después inscribirse. Entonces eso podía implicar que cuando arrancaran las clases no estuvieran todos inscriptos y que cuando se fuera a inscribir esta población no hubiera lugar. Que eso podía llegar a ser como ese juego. O que no se arma el grupo. Claro, porque no se armó porque no teníamos inscripción, entonces... Y lo otro era la posibilidad de pasar a un régimen, el Plan 94, a un régimen que se llama libre asistido. ¿Libre asistido? ¿Libre asistido? Sí. ¿Libre asistido? Sí. Me generó la duda ahora cuando lo dije. Que en realidad el vínculo, por ejemplo, se crea también a demanda y el vínculo laboral es de un contrato de 16 semanas. con el docente. O sea, no sería una elección de una carga horaria fija. Y esto tiene también la contra, perdón que te corte, Marta, también que si el grupo no se arma, las horas no están cuando son la elección de hora. Entonces hay un corrimiento docente ahí, porque el docente que habitualmente tomaba los grupos no va a tener la posibilidad de tomarlo, entonces va a tener que tomar otra cosa. Entonces de repente cuando se arme el grupo y se suban las horas y se cargue el grupo y sea posible elegirlo, capaz que los docentes que estaban interesados en el grupo no pueden tomarlo porque tienen ya el tope horario, tienen las horas asignadas en otro centro y tienen que estar viajando. Y de repente el estudiante se desmotiva porque no tiene docente para las materias. Entonces pasan. Hay un montón de cosas que se mueven ahí. No es solamente el decir, cambio esto y ya está. Igual este año, de acuerdo a lo que he consultado en la zona, no se produjeron estos cambios. O sea, Canelones, el nocturno Canelones mantuvo la cantidad de grupos y también Progreso, que son como los dos liceos nocturnos que tenemos en el eje Ruta 5. Y el Canelones 2 también mantiene los grupos en plan 2013. Pero esa fue una de las cosas que se tiró y ahora dicen, nosotros nunca dijimos esto. Seguro. Por eso el tema de cuidarse también en esto de, bueno, después... repiten una cosa que después no es verdad y todo lo demás es mentira y no, en realidad todo lo demás es verdad. Y eso lo hemos representado nosotros en la proyección de grupos, ¿no? En Santa Lucía, puntualmente, se sacan en el sentido de que, si nosotros comparamos los grupos en el 2020 y la proyección de grupo a 2021, en esta proyección de grupo hay menos grupos entre los dos liceos de Santa Lucía. En el liceo 2, que es el de ciclo básico, un poco para orientar, hay un primero y un segundo año menos en la proyección 2021 que en la actual. Esto responde también a un cambio en el número, en el tope de alumnos por grupo, que veníamos de una proyección de hasta 25 estudiantes por grupo, y se supera a 30, o sea, se corre ese tope a 30. Entonces eso implica que si nosotros sacamos un primero y un segundo año del ciclo básico, no pasemos los 30, pero sí vamos a pasar los 25. O sea, nosotros prevemos que la matrícula sea más o menos muy similar a la de este año, con un promedio de 23, 24 estudiantes en los primeros y de 24, 25 en los segundos. Y obviamente al sacar ese grupo ya pasamos a 27 y 28. Es nuestra proyección, que creemos que conociendo el español está bastante acertada. Entonces, eso implica un cambio en la calidad, digamos, en la educación. Porque en grupos más pequeños hay otra calidad. Claro. ¿No? Nosotros los videos cuando los armamos queríamos como también transmitir esto que muchas veces, a veces la gente queda por fuera, ¿no? Porque bueno, ¿por qué es tan importante que no hayan más estudiantes? Nosotros en el video que ayer difundimos, no sé si se lo vieron, planteamos dos gráficas que son clarísimas. O sea, y eso es una proyección del monitor educativo del CES del 2019 que todo el mundo puede acceder en la página del Consejo de Educación Secundaria, en el que a medida que se baja el promedio de estudiantes por grupo a nivel nacional, aumenta en el mismo... Es más, si nosotros vemos la meseta de cuando están bajando la cantidad, también sea la misma meseta en la promoción. Aumenta la promoción de los estudiantes. Exacto, o sea que el ciclo básico. Estamos eso hasta visto básico. De un punto de vista economicista... Te serviría más. Sí, ¿no? Porque desde el punto de vista educativo no hay duda, pero hasta desde el punto de vista económico sería... Pero es, capaz que es muy lógico para nosotros que estamos dentro, ¿no? Y capaz que las personas que están por fuera del mundo de la educación lo ven como algo ajeno, pero es indudable que el tiempo docente lo dividimos entre la cantidad de estudiantes que tenemos en el aula. Y no es lo mismo un aula con 30, 31, 32 que un aula con 25, 24. No es lo mismo. Para el docente no es lo mismo. Y si vamos a la época que estamos viviendo, la época del distanciamiento social, tampoco es lo mismo. Y si vamos a los números que el gobierno está tan enfurecido en mirar números, esas gráficas son... pero irrefutables. Por eso la instancia de negociación. Capaz que Arbeleche miró solamente la cantidad que bajaba en salarios para este año y no vio que eso iba a haber gente que iba a repetir, digamos, iba a tener que pagarle a los docentes varias veces. Capaz que hay que explicarle eso a Arbeleche y a Alfie, seguramente miraron el número y no tuvieron en cuenta ninguna de esas consecuencias, habría que hacerle llegar esa gráfica. ¿Cómo va a contrapelo lo que decía él de las políticas sanitarias? Sí, eso es lo que íbamos a decir, ¿no? Además, esta reducción se da en el marco de una emergencia sanitaria que no va a terminar, porque hay muchos que tienen la idea de que en diciembre se terminó. Ahí va, termina esto. El año, termina la pandemia. No, o sea, posiblemente el año que viene tengamos situaciones similares. O sea, yo no soy estadista, ni, pero uno puede, por lógica y por sentido común, puede esperar de que se den rebrotes y que volvamos a tener situaciones muy similares a las de este año, ya sea por cuarentena y trabajo virtual, o ya sea por el trabajo con grupos divididos. Entonces, eso, una asistencia por días. Entonces, cuanto más grandes los grupos, menos posibilidad de atender las particularidades. Pero además, lo que se reduce es un primero y un segundo. Un segundo que va a estar integrado principalmente por estudiantes de un primero que prácticamente estuvieron muy poco en la institución. O sea, el proceso de adaptación de funcionamiento de la institución secundaria de los estudiantes que este año están cursando primero no se dio como sea todos los años, básico. Exacto, no me decís si fue mejor, si fue peor, no fue igual a lo que sea siempre. El año que viene, este proceso va a continuar, pero va a continuar, de acuerdo a la proyección, en grupos más numerosos. Entonces, eso no es para el contexto, no es, más allá de que no tenemos un grupo de 40 en el ciclo básico, sino que estamos hablando de un aumento de 4 o 5 estudiantes por grupo, pero en realidad puede tener, para el estudiante, para el alumno particular, va a tener otras consecuencias. Sí, no. Y después reducen un primero que viene de un sexto año, su mayor parte irregular de la población, también muy irregular. Que todos los que conocemos maestras que tienen sexto año, da la casualidad que yo tengo muchas amigas que son maestras y que tienen sexto año, es un año en el que se profundiza mucho el trabajo y se trata de generar determinados patrones no patrones de conducta, pero sí como tener determinados hábitos. Se hace como una transición a lo que viene, para que no sea tan brusco el cambio de sistema. Exacto. Es la mayoría de esas estrategias este año no se pudieron desarrollar. No sé, el trabajo con más de una maestra de diferentes temáticas como para que se empiecen a adaptar esto, tener diferentes docentes por asignatura o rotar en los grupos. Eso este año fue impensado, ¿no? Entonces, en este contexto, en la que tenemos dos cohortes que tienen que adaptarse a una nueva forma de trabajo que es el liceo, porque los de segundo se siguen como en este pendiente de volver a adaptarse a esta nueva forma de trabajo que es educación secundaria, se van a ver en grupos más numerosos. Y los docentes, obviamente, eso también va a implicar que si yo tengo menos grupos, menos horas en un centro, posiblemente no alcance mi unidad horaria en ese centro y tenga que elegir en otro. Y eso también implica mayor desgaste en esto de que tengo que ir de un lado a otro, en ómnibus o cuánto. Pero además, voy a tener reuniones de profesores en los dos liceos. Voy a tener mesa de examen en los dos liceos. Voy a tener salas docentes en los dos liceos. Entonces, eso va a implicar una pérdida de horas de clase. Una pérdida de horas de clase. Y un desgaste también de los docentes. Y un desgaste de los docentes, que en realidad, por ejemplo, sola del sistema genera una pérdida de horas que son externas al docente. O sea, que no es que el docente falte porque quiere, sino porque el sistema le exige que esté presente en determinadas instancias, por ejemplo, las de evaluación, ya sea examen o reuniones, y que no va a poder ir al otro liceo o al otro centro en ese tiempo. O sea, los que pierden, como pasando en limpio, siempre pierde el estudiante acá. O sea, el principal afectado es el estudiante. Sí, entonces, cuando nosotros los videos estos informativos, lo que tratamos de hacer notar es que pierde el estudiante, pierde la familia, ¿no? Y o sea, perdemos todo. Lo concentramos en la ciudad para hacerlo más visible. Exacto. Porque a la ciudad, después ahora Marta va a hablar del liceo 1, que tiene mayor conocimiento, a la ciudad le impacta fuerte esto. Sin duda. Es un impacto. Y aparte, o sea, y parecen como políticas que las hicieron previo a la emergencia sanitaria y no consideraron, o sea, como que no se hayan enterado de lo que pasó este año, además, ¿no? Porque el aumento de estudiantes por grupo es peor para las condiciones, digamos, sanitarias. Y tampoco, bueno, un poco lo que estaban diciendo, no acompasa, digamos, no trata de alguna forma de recomponer lo que se perdió este año a nivel educativo. O sea, es como que teníamos este plan y pase lo que pase, vamos a hacer esto. Eso, ¿no? Y le sumamos una posibilidad. Recuerda que yo le dije que es muy probable que las horas de coordinación bajen de 4 a 2 por unidad docente. Sí. Nosotros las horas de coordinación, hay dos que son institucionales, o sea, coordinaciones de centro en las que debemos participar en esas coordinaciones. Pero hay otras dos que muchas veces se administran en el liceo en diferentes áreas. Y en Santa Lucía 2, históricamente se ha administrado para clases de apoyo a aquellos estudiantes que tienen algunas dificultades en comprender algunos temas o capaz que le cuesta un poco más una materia. Y atención a padres. Atención a padres. Entonces, esos espacios que pueden servir para reforzar las cosas que en este año de emergencia sanitaria capaz que fueron más quebradas o más dañadas o más perjudicadas, también se van a sacar. No solamente vamos a tener más alumnos, vamos a tener menos horas para dedicar a ese tipo de cosas y más centros educativos en el que movernos. Y otra cosa que nos preocupa en esta proyección de grupos del Liceo 2 de Santa Lucía es que los dos grupos que se sacan son en la tarde. En el mismo turno. Entonces va a quedar un turno de 12 grupos y un turno de 9 grupos. Nos preocupa por dos cosas. Una, que posiblemente también se pierdan otros cargos. Porque esa diferencia hace de que en el turno de la tarde posiblemente haya otros cargos que no se requieran y no se cubran las que ya están vacantes, las vacantes que se generaron este año, o que no se generen otras. ¿Y esa decisión de que sean los dos grupos en la tarde? No, tampoco hay negociación. Eso es todo de arriba. No solo negociación, sino que no hay justificación, tampoco no se dio una... No se dio argumento. Pero además, por ejemplo, en la mañana, de esos 12 grupos, hay uno que funciona en un espacio que estaría asignado al laboratorio de física, que está funcionando como salón, porque en realidad son salones hay 11 en el Liceo 2. Pero además, si estamos hablando de que venimos una emergencia sanitaria, que el distanciamiento social, que la circulación de cantidad de gente, lo ideal sería distribuir los grupos en los dos turnos. Claro. Porque en realidad, cuanto más grupos distribuidos tenés los dos turnos, menos posibilidades de aglomeraciones vas a tener. Pero está. Por eso digo, esas lógicas, en realidad, ¿cuál fue la lógica que se asumió para este tipo de distribución y recorte? Nosotros las desconocemos. Y porque no hay ámbito de negociación bipartita, nosotros tenemos estos argumentos para decir que esto no está bueno, esta decisión que se tomó, sobre todo pensando en la población y en las características. Santa Lucía ha mejorado casi un 20% la promoción en 8 o 9 años, o sea, Santa Lucía 2, o sea, ese es un porcentaje que creo que obviamente no se miró. Estamos por encima de la media nacional, si miramos los números... Si miramos los números del monitoreo del CES, ¿no? O sea, los números oficiales que están publicados, donde se encuentra esta relación directa entre cantidad de estudiantes y niveles de promoción, que muestra claramente que cuando partimos del 2008, están los datos del 2008 al 2019, y ahí se va casi a un 81% partiendo de un 68% de promoción en el 2008, pasamos a un 81% en el 2019, con una media de estudiantes que bajó de 31 estudiantes por aula a 25, 26, ¿no? Y en Santa Lucía 2 estamos con un 83% de promoción. Estamos con, son valores muy, muy, muy buenos. Bueno, claro. El liceo trabaja muy bien y no hay justificativo, porque más que el recorte, porque nosotros decimos, hay gente que dice, no, recorte no es gestión. Pero... gestión sería, bueno, tengo estos recursos, los voy a gestionar pensando en mejorar, porque achicar no es mejorar, o sea, es como que no se entiende la lógica, no hay argumentos tampoco sobre la mesa para esto. Claro, sí, si hubiese atrás un plan de decir, o sea, mejorar la gestión, tendrían que tener en cuenta los resultados y una cantidad de otras cosas. Esto, no justamente. La prometida motosierra. La prometida motosierra está en acción. Pero no se dice motosierra. Y en Santa Lucía hay más novedades. Bueno, sí, ¿no? Lo otro que es realmente muy preocupante es la proyección de grupo en el liceo número 1, porque con respecto al 2020... por ejemplo, los cambios se dan a nivel sexto año. O sea, cuarto y quinto se mantiene la misma proyección. En sexto año, este año en el Liceo 1 de Santa Lucía funciona en la mañana un sexto de arte y expresión que funciona fusionado con sexto social humanístico. ¿Qué quiere decir esto de fusionado? Las materias del núcleo común las tienen en conjunto y las materias específicas las tienen separadas. Entonces, lo que hace el sistema es, en parte, ahorrarse el núcleo común. Que eso, si la cantidad de estudiantes es adecuada, puede ser un buen criterio de gestión por ahí. Puede ser un buen criterio. En el caso de que el estudiante sea... A veces lo pedagógico se complica, por esto la funcionalidad como grupo, y etcétera, pero está. Es una estrategia que se ha utilizado desde antes, también para mantener la oferta de bachillerato diversificado, porque claro, eso te implica capaz que, si vos tenés muy pocos estudiantes inscriptos en una opción, no la abran, porque no alcanza un número X. Lo menos malo, digamos. Claro. Y hay un sexto Ciencias Agrarias que funciona fusionado con un sexto Ciencias Biológicas en la mañana. Entonces ahí tendríamos cuatro sextos. Y en la tarde funciona un Físico Matemático, un Social Económico, un Ciencias Biológicas y un Social Humanístico. Esa es la cantidad que hay en el 2020. Para el año que viene, el arte y expresión funcionaría solo. O sea, se deja de estar fusionado con el social humanístico. Que tiene una explicación lógica, que es la cantidad de estudiantes que hay inscritos en el quinto artístico este año, que son más de 20. Entonces, eso ya implicaría un grupo solo. Pero el social humanístico desaparece la mañana. Entonces, quedaría un único social humanístico en el turno de la tarde, de acuerdo a la proyección de grupos, que recibiría a los estudiantes de los dos quintos humanísticos. Que estamos hablando que de inscripción son 61 estudiantes. Que supongamos que promueven 50, 55, no contamos quiénes van a recursar. Los porcentajes serían más o menos. No, y también el social humanístico, podemos decir, bueno, el social humanístico en la tarde tiene dos opciones, que es el social económico y el social humanístico, pero la vida nos dice de que no todos, que la mayor parte elige social humanístico más que social económico, además de que social económico recibe estudiantes del quinto científico. Perdón. Bueno, está tranqui. Estamos, lo que pasa es que estamos activando la asamblea también. ¡Qué bueno, virtual! Hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si nosotros bien decimos, estos 60 estudiantes no van a ir todos a ese social humanístico, podemos prever que más de 40 seguro vayan. Y después, o sea que estamos hablando que seguro va a haber un grupo de más de 40 estudiantes de sexto, además, con la complejidad que tiene. Social humanístico. Que es otro punto también bastante... De inflexión. De inflexión, ¿no? Exacto. O sea, en las puntas, ¿no? Exacto. Como... Sí, el primero y el sexto son como los más... Los que tiene como un trabajo más... Bien, entonces, pero lo que más preocupa es que el sexto Ciencias Biológicas, ¿se acuerdan que estaba en la tarde? Porque el de la mañana funcionaba con el Ciencias Agrarias. Ahora se saca el Ciencias Biológicas de la tarde y solo queda funcionando. Tenemos en vivo casi la tenemos la reunión una asamblea de casi la asamblea. En vivo. Baja el volumen. Ahí. Si le baja el volumen. Bien, ahí. Bueno, bien. Bien, entonces el Ciencias Biológicas a la tarde saca, entonces todos los estudiantes que están en los quintos biológicos, tanto el de la mañana como el de la tarde, irían o se volcarían a un único grupo, más allá que Ciencias Agrarias. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las asignaturas van a funcionar juntos. Porque Ciencias Agrarias y Ciencias Biológicas solo difieren en dos asignaturas, que es, en el caso de sexto de Ciencia Biológica, Biología. Y en el de Ciencias Agrarias serían Biología y Paisaje, Recursos Naturales y Paisaje. No me acuerdo bien el nombre, es un poquito largo de esa asignatura. Después todas las demás, Física, Química, Literatura, Filosofía, Estudios Económicos y Sociales, Inglés, todos funcionarían juntos. Un único grupo para dos quintos en el que van a superar los 45 estudiantes, seguro, porque hay 58 inscriptos. Algunos están inscriptos en ese quinto, pero también están en un científico. No estamos manejando las posibilidades de los que recursan, ni de aquellos que cambien de orientación, que también se produce. Hay muchos estudiantes que hacen un quinto científico y después, con solo rendir el examen de biología, pueden hacer un sexto de ciencias biológicas. Entonces, desde ya los números nos dicen que no puede haber un único grupo. La respuesta... no oficial, es que si hay inscripción se va a crear ese grupo. Pero ¿cuándo se crea ese grupo? Porque también es importante, o sea, si el grupo no se crea en esta proyección de grupo, no está para la elección de horas de diciembre. Punto. Entonces, nosotros los docentes hemos afectado a nuestra realidad laboral. En horas que ya sabemos que se van a crear, porque es imposible sostener un sexto año con 45 o 50 estudiantes, porque además el liceo tampoco tiene espacio físico para tenerlos. Entonces, nosotros sabemos que van a tener que crearlos, pero se van a crear en febrero. ¿Cuándo se eligen esas horas? ¿Cuándo se crean? Después de la inscripción. Bien, el liceo puede manejar, por ejemplo, las fechas de inscripción, adelantarlas para que eso pueda ser antes. Pero la elección de horas va a ser posterior a la elección de todos los interinos. Porque obviamente, después que elegimos todos, elige la 2B, que somos los egresados, de los efectivos, los interinos, las 2B, una segunda vuelta, eligen todos los interinos. Y después esas horas que se generan nuevas se tienen que volver a ofrecer por orden escalafonario, o sea, de vuelta a todos los efectivos, los egresados. Primero, nosotros más allá que podemos saber que se van a crear esos grupos, no va a depender nuestra situación laboral de un grupo que supuestamente se cree. ¿No? Entonces, eso va a implicar que esas horas se elijan en un momento del año, posiblemente muy cercano al arranque de clases, si ya no arrancaron, que además demoran en algunas asignaturas, es más difícil, son más difíciles de cubrir. Entonces, eso implica mayor tiempo de esos estudiantes sin clases. Sin clases. Entonces, no solamente nos vamos perjudicados nosotros laboralmente, sino que aquellos estudiantes de sexto año, que nosotros también podemos proyectar que el año que viene, lo que hablamos hoy, sigamos teniendo algunas particularidades como este año, dependiendo de cómo evolucione la emergencia sanitaria, van a arrancar avanzado ya el año. En números que hoy, a octubre, ya se pueden prever. Eso es lo que nosotros nos preocupa más. Eso sería gestión. Básica. De 2 más 2. Tremendo. Sí, la situación del Liceo 1 nos preocupa en particular como trabajadores, pero además como integrantes de una comunidad en el que no hay liceos privados, y eso creo que es una fortaleza en Santa Lucía. Yo siempre que lo puedo comentar en los espacios en los que estoy, porque realmente Santa Lucía, como no tiene liceos privados, los liceos públicos son lugares de socialización, de circulación, de interacción social, de vinculación, o sea, todo esto de que se habla, de la fractura, etcétera, se supera en esos lugares y se vive, los chiles tienen experiencias que están súper interesantes vinculados a esto, pero también es real que la mayoría somos hijos de trabajadores. Y lo que está afectando es la educación de los hijos de los trabajadores. O sea, no solamente nos afecta a nosotros como trabajadores, sino también a nuestros hijos. Yo tengo varios compañeros perteneciendo a FENAPE que sus hijos el año que viene van a ser sexto. Entonces, también están viendo, no solamente como trabajadores, sino que sus hijos están proyectándose o que vayan a grupos súper numerosos o que arranquen más tarde las clases. Tremendo. Tremendo. Como número, como dato, entre los dos liceos, entre la proyección de grupos y las horas que se reducen de coro, se pierden 147 horas docentes. No estamos hablando de las horas de coordinación. Sin mencionar coordinación. Sí, exacto. Estamos hablando, si cada docente tiene una unidad, lo que deberíamos trabajar los docentes son 20 horas, estaríamos hablando de más de 7 unidades docentes. Por lo tanto, 7 compañeros que este año están con nosotros, el año que viene van a tener que buscar trabajo en otro lugar. Que va a estar en la misma situación, además. No, la misma situación, y sin contar UTU, ¿no? Tampoco, claro. Digo, no, sí, ahí sí. Tampoco entra UTU, solamente secundaria. O sea, es complejo el tema a todo nivel, es muy preocupante, sobre todo para la comunidad de acá, ¿no? Tremendo, ¿no? La motosierra bien afilada y contra el pueblo, en definitiva, claro. Porque es lo mismo que la LUC, que es una ley que va en contra de los trabajadores, en contra del pueblo en general. Sucede lo mismo con el presupuesto, algo que ya se preveía. Y capaz que, por último, saber que FENAPES tiene posición contra la LUC antes de cerrar el nosotros capaz la, ya hace meses, nosotros como filial y nosotros como sindicato se ha tomado la posición de hacer un referéndum contra la ley de urgente consideración, ir contra toda la ley, porque no compartimos ya lo estuvimos hablando cuando vinimos acá con Leo, sí. Que no compartimos el formato, entonces eso implica que nosotros necesariamente no apoyemos que ningún artículo de esa ley continúe vigente. Igual, obviamente, como colectivo, como parte de una central sindical o una convención sindical y de movimientos sociales, obviamente nos vamos a adecuar a lo que resuelve la mayoría. Nuestra posición es ir contra toda la ley. Bárbaro. Bueno, agradecerles muchísimo por compartir todo este conocimiento que es bien importante para nuestra comunidad. Y bueno, ojalá que todo esto sirva para que el 28 nos encontremos en un paro general, una movilización bien contundente de todos los trabajadores y trabajadoras. Exacto, ¿no? Sí. Estamos manejando la posibilidad de que salga una locomoción desde la ciudad de Santa Lucía para ir a la movilización. Nosotros tenemos como varios proyectos de movilización dentro de Santa Lucía. Nosotros puntualmente teníamos una intervención en la feria este sábado, hoy, que debimos suspender, obviamente adecuando a esa situación, a la emergencia sanitaria y a la situación particular que además se dio en uno de los liceos de la ciudad, van a seguir recibiendo videos y videos que vayan bajando esta situación a la realidad cotidiana de las instituciones, de los docentes y de la población en general, y también, bueno, seguirnos movilizando, cuidándonos, pero movilizándonos, porque está más allá de la emergencia sanitaria y lo que tiene que ver con esto de la salud, estamos jugándonos una educación pública para los 5 años siguientes. Buenísimo. Bueno, así muchas es. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y gracias. Nos retiramos ahora con una musiquita libre. Sí, vamos a, bueno, por si alguien se enganchó tarde, vamos a decirle que estábamos charlando con Marta González de FENAPES y con Santiago Hernández de FENAPES y AFUTU. Y vamos con, bueno, muy bien, que están luchando un poco para salir de lo que es el sótano del presupuesto, ¿no? A ver si se puede levantar y mejorar. Entonces nos vamos a ir con una música de la banda Solar que se llama Primavera en el sótano. Una tarde de viento, de frío y de cortante honestidad. Una tarde que da para olvidar. Caminamos callados, caminamos gritando, le gritábamos a los demás. Yeah.